Gallo. Fútbol del Club Deportivo Morón. Piel de Gallo. Jugadores, estadísticas, análisis, comentarios, resultados. Piel de Gallo. Martes, de 18 a 19, en Oriente, 92.3. Los martes, de 19 a 20, una hora con el 2x4. En la radio giramos con Tangos en el Recuerdo. Un instante para milonguear. En Oriente, 92.3. KLK Ecológico. KLK Ecológico. Miércoles de 11 a 13. Para todas las edades y para quienes quieren saber data sobre ecología, salud, medio ambiente, contaminación, alimentos, enfermedades nuevas, cambio climático, agroquímicos, programa de huertas, reciclajes, energías renovables, notas, entrevistas y más. Mucho más, cada miércoles de 11 a 13, con Connie Francis, por FM Oriente, 92.3. Escuchanos en www.fmoriente.com. Carga de energía a tu aire. Tu aire. Sumale diversión a tus oídos. Tus oídos. Estás en la estación correcta. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2017. La radio que vos elegís. Que vos elegís. Todo el año. Todos los lunes de 19 a 21, Semanario Deforme, un magazine sin control, sin normas Iram, sin normas de calidad, sin norma Leandro. Con Santiago Alonso y Don Lorenzo por FM Oriente 92.3. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra maravillosa edición de Semanario Deforme aquí en Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Como siempre estamos, diría Crónica, firme junto al pueblo, retomando ya lo que eran las vacaciones por el Día del Trabajador, haciendo un claro honor al Día del Trabajador. Hemos decidido, ya lo saben, la semana pasada tomarnos un pequeño franco merecido, dado el año que vamos a tener, del cual, bueno, vamos a ir hablando bastante. Con nosotros, el hombre más sensual de la FM y que ya, a segundos de arrancado, alza el dedo. Es Don Lorenzo Lopinolo y así lo recibe el público. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¿Y por qué no nos íbamos a tomar el día lunes si era el Día del Trabajador y nosotros somos trabajadores, aunque de este medio que no nos hace realizar un gran esfuerzo físico? Claro. Pero mentalmente estoy quedando hecho pelota. Pero mentalmente sí, claro. Exactamente. Más si se considera que muchas veces nosotros pasamos horas de la noche armando lo que es la preproducción del programa. Es cierto que un tema recurrente en estos programas que hemos tenido son las horas nocturnas. Digo, en Mal Ejemplo, en Fuera de Servicio, hemos hablado de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer cuando no dormimos, ¿no? Las horas nocturnas, si se quiere. Sí, las horas nocturnas tienen un no sé qué muy especial. Como el tango. Claro, pero ¿por qué? Porque, sobre todo para los jovatos como yo, ajá, muchas veces nos cuesta conciliar el sueño haciendo un rebobinado de nuestros años pasados y de las acciones en las que tuvimos que intervenir, ¿no? Totalmente, ¿cierto? Yo creo que las horas nocturnas están nutridas de nostalgia. Bueno, yo creo que la hora nocturna lo que más extraña es la compañía femenina. Claro. Es lo que más se extraña. Esto los solteros. Los solteros y los jovatos que ya hace rato que no tenemos compañía femenina. Correcto. Oh. Sí, es muy normal. Eso es muy normal. Los jóvenes se pueden arreglar de otra forma si no tienen la compañía femenina. Che, por favor. Sí, por favor. Acá no. Tengan un poco de decoro, por favor, que esto es una radio. Acá hay gente y demás. Nah. Las horas nocturnas, yo quiero decir que paso también, además de idear, porque toda la artística que escuchan en este programa, las cortinas, los geniales separadores que tenemos, los pasos de comedia, todo eso que parece que está hecho de manera espontánea, está armado de manera milimétrica por quienes producimos este programa. Y buena parte de la producción de este programa se hace en horas imposibles. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana. Y no olvidemos los que estudian de noche. Porque claro, les roban horas al sueño porque durante el día laburan, sí, y no pueden estudiar. Exactamente. Y aunque sean dos horitas, tres horitas, les roban el sueño mucho. Sí, sí, sí. Sobre todo aquellos que... ¿cómo dijeron esos que estudian mucho? ¿Cómo es eso que estudia mucho puede llegar? Nerds. Los nerds, sí, exactamente. Exacto. Pero digo, yo creo que la verdadera grieta, si de grieta hablamos en algún momento, otro tema recurrente de este bello ciclo, tiene su origen en, por ejemplo, digo, de pronto me parece, diría Mateico, la grieta tiene su origen entre los que somos de noche y los que son del día. Bueno, es evidente que eso ocurre también en los que trabajan durante el día y los que trabajan durante la noche. Claro. Es sí, muy jodido, te lo puedo decir porque yo en un tiempo trabajé y trabajaba las noches seguidas. Uh-huh. Perdía la noción de en qué día estaba. ¿En qué día estabas? Claro. Muy bueno. Perdía la noción de qué día estaba. No, ajá, sabía si era lunes, martes, miércoles. No. Brillante. No sabía. Ni muchas veces hasta el día el número del almanaque. O sea que si era primero, segundo, tercero, 18, qué sé yo. A eso se ha llegado. A eso he llegado. Después cuando vino la cuestión laboral, sí, que mejoraron las contrataciones porque ya había la contratación laboral, los contratos de trabajo y todo eso, empecé a laburar noche por media. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Me agregaron más horas. De 8 horas que pasaba a laborar en la noche, al laborar noche por medio, me llevaron a 10 horas. ¿De qué hora? ¿Qué hora? Recordame. De las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Complicado. ¿Y qué hacías en ese momento? O sea, además de laburar, por supuesto. ¿Qué era lo que hacías cuando tenías momentos libres? No, cuando tenía momentos libres, no tenía momentos libres porque claro, era un trabajo muy exclusivo y dedicado. Claro. O sea, si yo no estaba sentado en ese lugar, las comunicaciones de todo el edificio no funcionaban. O sea que todo dependía de vos. Claro. Era operador telefónico. Claro. ¿Y usabas mucho Facebook? Ah, no existía. No existía nada. Tenés razón. Imagínate que a mi edad, cuando yo fui telefonista, tenía los conmutadores a clavija. Sí, bueno, es verdad que es como en las películas que se conectaba un cable, si querías hablar por teléfono, no sé, a Italia, como en las películas de los 60. No, lo que yo he llegado a hacer, porque estaba en un gremio que... había gente donde se podía dar el gusto de faltar en la noche a su casa y hacer creer a la mujer de que estaba laburando. Ah. Lo que yo podía hacer con ese famoso conmutador a clavija es que si la señora lo llamaba, yo le decía, espere un momentito, y por otra línea llamaba el teléfono que el susodicho me había dado. Claro, che. Y les empalmaba la conversación. Brillante. Entonces la señora que llamaba se quedaba tranquila porque estaba hablando con el marido que estaba en el laburo. Estaba ahí, perfecto. Sí. Y yo evitaba un gran encontronazo entre ellos y que sus vidas siguieran marchando. Como si nada, ¿viste? Como si nada. Porque si no lo veo, no lo siento. Como si nada. Brillante. Más, aunque muchas señoras, después que se enteraron por otras cuestiones, que se divorciaron, claro, me llamaron por teléfono en la noche y me putearon de arriba abajo. ¿En serio qué te decían? Pero, espera, momento. No, ¿qué se le puede decir a un tipo que lo putean? Sí, no, me imagino. Se acordaron de mi madre, ¿qué querés? Volverán mi madre era muy, muy buenas personas. Volverán a las oscuras golondrinas, te decían en el mejor de los casos. Sí. ¿Y pero te daban recompensa por eso? O sea, vos mirá, haces un favor importante. No puedo hablar mucho porque yo... Ya prescribió, Juan. No puedo hablar mucho porque yo estaba en una repartición nacional. Me encanta cuando decís repartición, ¿eh? Sí, estaba en una repartición nacional y las personas que muchas veces me pedían ese favor eran médicos. Entonces, cuando yo necesitaba... pero esto va a sonar medio fulé. Que lo diga. No, va a sonar medio fulé. ¿Por qué? No importa. Me van a... Pero Juan, espera. Voy a entrar en la categoría de medio. Voy a entrar en la categoría de medio ñoqui. No de ñoqui total. Voy a entrar en la... No, o de un cuartito de ñoqui. Hemos dicho cada cosa en esta radio, Juan, que no pasa nada. Bueno, voy a entrar en la categoría de haber sido un cuartito de ñoqui del Estado. como tenía algún problema y necesitaba 4 o 5 días, pedía médico a domicilio. Ajá. Pero como yo era de una de repartición de la Capital Federal, sí, no tenía el médico zonales a domicilio. Ahora sí, porque ahora con los distintos servicios que hay, te mandan el médico laboral a tu casa y te sonaron. Totalmente. Vale. Entonces, ¿qué hacía? Doctor, después tenía que ir a justificar los días. Por ejemplo, me tomaba de lunes a viernes para hacer algo que tenía que hacer en mi casa. Entonces lo llamaba y le decía, doctor, necesito un certificado que me cubra 5 días en mi casa. Ah, bueno. 5 días es un numerazo. Sí. Hoy para que te den 5 días tenés No, hay que ver qué enfermedad. Claro. El nervio ciático. Sí. El nervio ciático lo menos que te dan es 3 días y te dicen encima, si no te llegas a sentir bien, vení de nuevo. Directamente me daban 5 días. Perfecto. Y yo me sentía perfecto y no volvía más. Iba con el certificado, sí, y justificaba los días. ¿Y en esos 5 días qué pasaba? Y en esos 5 días no, hacías cosas en mi casa. Por ejemplo, si tenía que pintar, pintaba. Lo que tuviera que yo hacer. Claro, cosas de casa. Claro, no, cosas de casa nada más. Sí, no, sí, no. Sí. Yo, lamentablemente no. Fui muy fiel durante todo mi matrimonio. Lamentablemente ibas a decir. Iba a decir lamentablemente porque me costó una barbaridad. Bueno, lo dejo ahí. Ok. Lo dejo ahí porque si no entro demasiado en el terreno íntimo de mis cosas. Estamos hablando de horas nocturnas que hace usted durante la noche. Hemos habilitado 2 líneas telefónicas a tales efectos para que usted se meta en la radio. Los teléfonos son 4623-6293. 4458-3949. Me encanta, quiero decirlo, el zapping televisivo de trasnoche. Es muy lindo, es una gran experiencia. Yo quiero decir que hay programas maravillosos que solo funcionarían o solo funcionan porque están a esa hora, que solo funcionan porque están a las 2 de la mañana. Uno podría ser Pare de Sufrir, el de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es de los evangelistas que hablan en portuñol, pero que en realidad uno cree que son de Brasil y son de Florencio Varela. Después, programas como Mundo Whisky, que son por lo general, hay que decirlo, son espacios pagos, que por ejemplo la productora o el mismo comercio a través de una agencia le paga a un canal, como puede ser Canal 9, para que se pase Mundo Whisky, que son infomerciales, a la noche. O, por ejemplo, un gran programa, un gran ciclo que ha calado hondo en mi corazón en las noches de Canal 13, los sábados que no salía, que era algo emocionante, que es un programa de ventas mucho mejor que El Precio de la Historia, que era El Tasador. El Tasador es un formato apasionante donde, digo, no hace falta un ulterior análisis. Un muchacho, una persona que tiene algo que se supone que puede ser una alhaja o algo de oro que tiene cierto valor, lo lleva hasta la oficina del Tasador. Y lo atienden como un duque. Como un duque. Y encima lo pagan, le pagan. Por supuesto. Y si es una cantidad muy grande, le ofrecen que un agente de seguridad del establecimiento lo acompañe a cobrar en el banco el cheque de la cantidad. Sí, señor. Sí. Sí, señor. ¿Sabés dónde está esa? Eso es televisión. Esa es la televisión que queremos y no esa mierda de intratables. Bueno. Esa es la televisión que queremos para todo el país, a toda hora, y quiero que haya un canal. Muchas gracias. Un canal del Tasador. El Tasador las 24 horas del día. Porque eso es lo que queremos. Y la única más forma que hay. Me ponen la marcha. ¿Alguien me puede poner la marcha? Perdón, hace mucho tiempo que no tengo un rebrote de esta característica. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Muchas gracias, compañeros. Lo que quiero decir es lo siguiente. La única manera de que le podamos ganar a Netflix, la única manera de que le podamos ganar a Internet es con un canal del Tasador que esté las 24 horas transmitiendo, que esté en la TDA, que esté en DirecTV, que esté en el cable, que esté en el aire, que esté de manera gratuita. No vamos a parar hasta que eso suceda, hasta que eso sea una realidad. Gracias, los quiero mucho. Perdón. Bueno, pero no, adelante. No te quedaste corto. Hay dos tasadores que ponen sus publicidades, sí, en crónica. Totalmente. Antes del sorteo del loto. Quiero mucho a esa gente. Mucho de verdad. Sí. Pero aparte vos ves que hay un chabón que lleva, por ejemplo, un anillo o un cosito de estos. Tengo una pila cuadrada en la mano, ¿no? Que uno dice, esto es de una abuela, que andá a saber cuándo valdrá. Y dice, bueno, aparte tiene entrevistas. Y le dicen, bueno, no, yo la verdad que tenía esto, qué sé yo, Juanjo de Torkinst, que se acerca a la oficina del tasador, entonces lo entrevistan, y el tipo dice algo, no, en realidad esto es de una tía, de la tía Eustaquia, que lo tenía ahí en casa, al pedo, quiero decir, lo tenía ahí el divino botón, y bueno, me acerqué acá para ver cuándo sacaban. Entonces el tasador o la tasadora le dice, no, mira, esto cuesta 450 mil pesos. Y el tipo poco más que le da realmente un soponcio, porque esperaba sacar cuanto mucho una luca dólar cash. Y resulta que tenía algo en la casa de medio palo que pertenecía a la tía Esther, que lo tenía ahí. Es muy emocionante, mucho más que cualquier mundial. No, a mí me gusta ver lo que decís vos, los que van por History Channel. Sí. Porque aprendo con respecto a cada artículo su historia. Claro. Aunque está bien, estamos aprendiendo sobre la historia norteamericana, no claro, sobre nuestra propia historia. Pero es interesante el desarrollo del programa. ¿Cómo lo hacen? Sí, sí, sí. ¿Y después los otros, los que compran los depósitos? Sí. Ay, ¿quién da más? ¿Quién da más? Otro también, muy ¿quién divertido. ¿Quién da más? Ese, pero por lo menos que compran, son... Que compran containers y puede tener una réplica... No, pero no lo del container. Lo del container son otros. Ah, otros que son de depósitos. Los otros son de depósitos que van a... Como allá en Norteamérica tienen esa costumbre. Sí. Qué sé yo, cuando uno se muda y no tiene poner... No tiene dónde llevar las cosas... Alquilan un guardamueble. Acá nosotros le decimos guardamueble. Correcto. Acá hay depósitos también. Sí, pero sí, acá sí, se le llama guardamuebles. Correcto. Bueno, y como no en cada... Creo que cada seis meses tienen que renovar el contrato y pagar mes por mes, y mucha gente no va, las empresas esas, dentro del contrato... Rematan. Tienen autorizado el remate de las cosas. Claro. Y entonces la gente va, se junta ahí y remata. Es más... Lo que mucha gente no sabe, que acá en la Argentina se pueden comprar los containers también. Muy bueno. ¿Por qué? Porque son los que se dejan en la aduana porque han tenido algún quilombo. Y entonces no han pasado a retirarlos. Y como no los pasan a retirar, creo que los rematan en la Asociación Argentina de Rematadores de la Ciudad de Buenos Aires. Me encanta que exista ahí eso. Ahí me parece que rematan los containers de la aduana. Gran programa para ver a la noche. Sí, gran programa. Que si lo pones a las 4 de la tarde no funciona tanto. Lo pones a las 2 de la mañana y te puedes quedar horas. Y los otros, lo que te dan un premio por si adivinás la palabra. Totalmente, es otro terreno apasionante. Sí. Porque ahí lo que hay que rescatar es la habilidad del conductor o la conductora de turno para estirar. Porque es un programa que, digamos, la propuesta es sencilla: mandás un mensaje o llamas y salís en vivo y adivinás una palabra que puede ser, por ejemplo, citroneta, ¿no? Todo con la letra deformada o alterada para que, digamos... Sí, o escrita de distintas formas, claro, como para que no me la invoque de primera. Tardás 20 segundos más y en tenga sacarlo. Y tenga que llamar varias veces y te cobran la llamada. Pero lo interesante es, eso es bastante sencillo y se resuelve en poco tiempo, es la capacidad de estiramiento, porque es un programa donde todo es un relleno, del conductor para eso. O la conductora, donde te ponen una música tipo así, entonces dicen, ahora, si llamás... Es tu momento. Es tu momento. Es tu momento. El teléfono está desocupado. Dale, llama ya. Hay mucha gente queriendo llamar. Este es el momento. Te podés ganar 10 mil pesos ahora, si llamás ahora. Cash. 10 mil pesos cash. Dinero. ¿Cuál es la palabra? Que sería una variante del que tengo en la mano. ¿No? Qué buena forma de estirar el programa, claro, nosotros. Para mí, hasta las 9 hay que hacer así. Hay 10 mil pesos. 10 mil pesos, pozo vacante, como si fuera la quinela, para saber. ¿Qué palabra está aquí en pantalla? Llamá ahora, llamá. Si mandás un mensaje, ahora entrás. Y así todo el tiempo, las 2 horas. Son programas apasionantes y los que... Y debería haber una categoría, me parece, dentro de los Martín Fierro. A ese tipo de programas, claro. Totalmente. Claro, o sea, sí. algo, por ejemplo, no sé. Y las categorías son... Bueno, vamos a presentar el mejor programa de infomerciales. O si no, el mejor programa de apuesta público. Totalmente. Pues es una apuesta pública esa. Exacto. Primero programa de así infomercial. Mundo Whisky, trasnoche de Canal 9. Y ahí los aplausos, ¿no? Y enfocan la cara del tipo, saludas así. Segunda categoría. El Tasador, Telefe, y ahí... ¡Vamos, Tasador, carajo! Che, Santi, me diste una idea. Sí. ¿Por qué no la rula por televisión? Totalmente. El otro que se llama ¿Quién da más? Tiene 36 números y el 0, o sea que son 37. Sí. ¿No es cierto? Si vos llamás, te cobran la llamada, suponete, 10 mangos. 10 pesos. Sí, es un precio. 370 mangos. Es la mitad de un cartón telequingo. Claro, 370 mangos. Sí. Si acertás el número, te envían 100 mangos a tu casa. No te tenés ni que mover, te lo envían a tu casa. Comparto, te lo debito, o sea, un débito a la inversa, lo que sea. Te lo mandan. Mandás el número del CBU tuyo. Sí. Y automáticamente te lo depositan. Me gusta. ¿Eh? Me gusta. Queremos más ideas así. Sí. Escúchame, si se la pasan tirando toda la noche, ¿sabés la guita que hacen? Absolutamente. Si a la noche no hay nada. Después, otro que sea una especie de. Entonces, entre eso, el cazador, Mundo Whisky. Otro programa de estiramiento a la noche. Y los ternados son Juanito Gandolfi, ¿qué tengo en la mano? Aplausos. Vamos todavía. Clara Vilar Gómez, la palabra desordenada. Trasnoches, Canal 13. Y así. Y la última, Juan Carlos Ingle. Piedra, papel o tijera, América. Y así. Con premios, todo. Que sea una categoría de los Martín Fierro. ¿Puede ser? ¿Es posible esto? Es una locura lo que estamos diciendo. Sí, lo que es interesante es el de piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera, televisión. Que vos te anotés para ir personalmente a jugar. Pero es un formato de la puta madre. Y la gente cosa y la gente apuesta a través de la televisión. Claro, o sea, que hayan dos tribunas muy claras y que sea como los jugadores de fútbol. Entonces, que haya el día de mañana un estudio fútbol donde nosotros hacemos análisis de las diferentes jugadas. No, lo que pasa es que Ernesto tiró mal la mano y lo que parecía una piedra era papel, amagó el último momento y nos cagamos a trompadas en el estudio por eso, por las diferencias, como Pagani en estudio fútbol. ¿Es posible? ¿Es una locura lo que estamos diciendo? Yo creo que va a ser mejor que toda la mierda que hay ahora. Pero lógico. O sea, no me parece. Es para hacerlo. Para mí es para hacerlo, digo yo. Bueno, che, enfilamos hacia lo nuestro mejor. Vamos a arrancar este bello programa con besos, caricias y demás. Saben que nos pueden llamar al 4623-6293 4458-3949. Don Lorenzo, si quiere decir algo, este es el momento antes de que arranquemos. Y vamos a dar mi teléfono personal si alguno quiere mandar un mensaje. Línea hot. Aunque sea hasta para putearnos, no hay ningún problema. Bien. 11-57-50-51-19. Ajá, ¿cuál, 11, cómo, dónde? 11-57-50-51-19. Por favor, firme el mensaje. No, más que nada, si no lo quieren firmar porque tienen vergüenza, díganos de dónde nos están escuchando, que a nosotros nos interesa saber el nivel de audiencia que tenemos. Musicalmente empezamos con la reina del pop. Ella es Madonna. Mirá la hora que es. Cuando volamos pasan estas cosas. El tiempo se va. 7:30 p.m. Esto es Semanario de Forma hasta las 9. Dicen que nos quedamos el señor Don Lorenzo Lopinolo, Santiago Alonso, quizás el señor Daniel Galst, que nos habla de Ituzaingó, y muchas, muchas, muchas cosas más. Para saber qué vendrá, quédese escuchando canciones como esta. Esto es Madonna, la canción Hang Up. Bienvenidos, pebetes. Arrancamos, pasen. I'm not afraid to die. that's never too much. Give me doing too much. Tender one of me, I can handle that love. Bottles in my reach, we can all get buzzed. Holla, cause I'm free to whatever, it's no rush. So many girls in there, where do I begin? David Guetta haciendo Where Them Girls At, y antes era Madonna haciendo Hang Up. Somos Semanario Deforme y dicen que estamos a o vivo en Oriente 92.3 hasta las 9 de la noche compartiendo todo tipo de apostillas, noticias y un montón de cosas hermosas que hacen a que el lunes se note menos, que hacen que el lunes sea menos lunes. Porque si uno se pone a pensar, y esto parece una boludez, estamos ya en un casi martes y el clima de lunes tiende a no sentirse tanto, ¿no? Es una especie de consuelo de tontos, pero no importa. Compartiremos todo tipo de noticias y cuestiones varias. Lo que está pasando ahora, según Crónica en televisión, habló Amado Vudú. Ante la justicia dijo: no insertamos datos falsos. Hoy hubo gente que la tuvo más complicada que uno, eso seguro. Es el caso de Amado Vudú, como dice la prensa seria, estuvo muy complicado. Y el ex vicepresidente de la Nación negó responsabilidades en su primer juicio oral por anomalías en la transferencia de Atenti, un auto de su propiedad que, según dicen, es de 1991. En los tribunales de Comodoro Py dijo: no está mi letra ni la de mi entonces pareja en ninguno de los documentos apócrifos, se excusó. Esa es la noticia que tiene Crónica TV, Crónica Diario, así digamos, destacada. Si hay algo que extrañamos del carnerismo, es el poder decir Vudú cada vez más complicado, que era algo que solía decir la prensa seria. No, pero eso lo vas a poder escuchar en los medios dominantes, digamos. Claro, que exacto. Está muy complicado y está re jodido que viene en cara. Ah, mentira. Claro. Pero si no lo meten en cara a Macri, ¿qué lo van a meter en cara a Vudú por un coche? Pero vos, la verdad es que hubo una época en la que se decía que lo que sea complicaba más a Vudú. Era como una construcción de la frase de manera permanente. No sé si te acordás. Sí, por supuesto. Todo lo que van a gozo es lo mismo que... Estaba conversando con alguien cuando me traían acá a la radio. La cuestión de Fernández, de Cristina. Uh-huh. Cristina Kirchner. Que por qué la dejaron ir a su recorrido y qué sé yo, que es una chorra. Y yo le digo: escúchame, y si es una chorra, ¿por qué no está en cana ya? Pelotudo, le dijiste. No, mentira, no le dijiste. No, eso. Le dije eso porque, como es medio familiar mío, no le puedo decir ese. Le dije boludo. Y te bajaste pelotudo, le dije bajaste boludo. Y le dijiste, ¿por qué no me lo decís en la cara? Le ¿no? dije boludo, no pelotudo, eso. Porque pelotudo con la P sí, suena poco, más fuerte. Como dice con la B, suena más livianito. Exacto, es como dice Fontana Rosa, que una cosa es decir boludo y otra es decir pelotudo, donde dice que el acento está en la T. Qué grande Fontana Rosa. Correcto. Cómo lo extrañamos. Se extraña. Cristina, sí, además Bonadío, tengo entendido que además no mostró ningún tipo de objeción a tales efectos, con lo cual no pasa nada, está todo bien. Está todo tranqui. Aparte, si es por la cuestión de los dólares, sabemos ya quién se beneficiaron. Correcto. Cristina no se benefició. Claro. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos de todo. Tenemos todo tipo de noticias. Contar, entre otras cosas, que este fin de semana pasado hubo una carpa, que en realidad no es carpa, es una versión de la escuela itinerante de Ituzaingó, acá enfrente de la radio, en la Plaza 20 de Febrero. Una muestra que tenía como objetivo visibilizar la lucha docente. Esto fue una iniciativa de SUTEBA Ituzaingó, que justamente lo que buscaba hacer era replicar, y lo logró de manera exacta, la escuela itinerante que tuvo el Congreso, que tuviera su versión acá en Ituzaingó, con diferentes charlas sobre cuestiones vinculadas a una necesidad de financiamiento educativo permanente, educación de calidad, mejoras salariales, no solo mejoras salariales para los docentes, que es pareciera ser la lucha, digamos, de fondo, sino algo más al llano, más al hueso todavía, que involucra también a los alumnos. En épocas donde lo que se pone en duda hoy por hoy pasa a ser la escuela pública. Hubo murgas, hubo títeres, hubo representantes de diferentes sectores del Frente para la Victoria que estuvieron allí, la presencia también del intendente Alberto Descalzo, que se acercó a mostrar su apoyo a los docentes. Bueno, básicamente tiene que ver un poco con eso. Ya pasaron 2 meses del conflicto docente y bueno, parte de lo que sucede se replica de manera directa acá en la plaza de Ituzaingó. Recordemos que estamos en tiempos en los que lo que se dice es que los docentes son todos ñoquis, donde se dice que los docentes toman a los chicos como rehenes, y verdaderamente esto no es así, lo hemos dicho ya en infinidad de ocasiones. Es muy interesante lo que publica, y hoy lo vamos a citar en muchas ocasiones, muy interesante la nota que ha hecho el colega y amigo de esta casa, Enrique Patiño, para el portal laciudadweb.com.ar, donde entrevista justamente a docentes por este tema, en épocas en las que se instala la carpa. Muy interesante, así que por supuesto lo pueden encontrar en www.laciudadweb.com.ar. Vale la pena. Hay fotos, bueno, y tenemos también en Facebook, yo estuve el sábado pasado, hay fotos, hay videos de la experiencia, así que te pueden encontrar también en el Facebook de la radio. Yo quiero compartir con vos brevemente un audio muy breve de esto que generó la ciudad, que tiene la voz de nuestro amigo Enrique Patiño, donde entrevista a responsables de SUTEBA Ituzaingó. El audio pertenece a laciudadweb.com.ar. El 6 de marzo del 2017 tendría que haber comenzado el ciclo electivo. ¡Paritaria nacional! ¡O paro nacional y movilización a Plaza de Mayo! El 12 de abril se intentó armar una escuela itinerante frente al Congreso de la Nación con algunos conflictos. A más de 60 días de este conflicto docente, que todavía aún no se resuelve, en la ciudad de Ituzaingó, una réplica de la escuela itinerante en la Plaza 20 de Febrero. Nombre y colegio. Marcela Cucuc, secretaria general adjunta de SUTEBA Ituzaingó, profesora de lengua y literatura del Héroe de Malvinas, maestra de adultos. Bueno, Mirta Liliana Pascarelli, soy la secretaria general de SUTEBA Ituzaingó. Soy profesora de biología en la SB18, en la media 4 y en la media 6. La escuela itinerante acá en la ciudad de Ituzaingó, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, primero que estamos muy orgullosos de poder estar replicando esta gesta que se hizo posible hace un mes y medio ya en Entre Ríos 50, frente al Congreso, como una señal de resistencia y de poner, como una necesidad también de poner la escuela pública en debate. Sí, nosotros decidimos hacer una réplica porque nos parecía importantísimo que la comunidad de Ituzaingó conociera cuál era la problemática docente, que la, bueno, la conocen en parte porque la viven a través de sus hijos en las escuelas. Pero bueno, queríamos que fuera una muestra también de todo lo que la escuela pública hace y produce a diario, y que no salen los medios, porque generalmente los medios, cuando hay paro, nos convocan para hablar del paro, pero no de lo que diariamente los docentes anónimamente hacemos todos los días en la escuela. Bueno, acá las escuelas están con un deterioro muy grande de infraestructura. Nosotros tenemos muchas escuelas con filtraciones, falta mantenimiento, tenemos los pozos desbordados, hay muchas escuelas que cada 2 o 3 días tiene que destapar los pozos porque las napas de Ituzaingó ya no dan más. Tenemos mucha problemática porque no hay fondos, y más de una vez hay que suspender las clases, no por paro, sino que suspender las clases porque la escuela no está en condiciones, porque está el pozo desbordado y es un punto de contaminación tremenda, ni para los niños ni para los docentes. El agua, no tenemos agua corriente en muchas de nuestras escuelas, entonces se suspenden las clases porque el agua no está en condiciones para que los jóvenes, los niños y los docentes podamos consumirla. También reclamamos el tema del SAE, el Servicio Alimentario Educativo, donde 12 pesos por día, por pibe, tenemos que darles de comer, almuerzo y merienda, o almuerzo y desayuno. Bueno, estamos escuchando algunos testimonios a raíz de lo que pasaba. Esto pasó el viernes y el sábado pasado. ¿Escuchaste la cifra que le dan? Sí. Para que puedan comer los pibes. Exactamente. 12 pesos. Totalmente. Son unos hijos de puta, porque hay que decírselo con todas las palabras. ¿Pero en qué sentido lo dice? Bueno, esa es la cuestión, esa es la noticia. Queremos decirles que para encontrar un clip completo con toda la información, o por lo menos con un pantallazo bastante modesto de lo que pasó, pueden entrar a www.facebook.com/fmoriente923. Citamos de vuelta la fuente. Esto que acabamos de escuchar pertenece a una serie de notas que ha hecho la gente del diario La Ciudad Web en laciudadweb.com.ar. Esto es lo que está pasando en Ituzaingó a raíz del conflicto docente. Sigue porque esto va a continuar. Nada parece indicar que esto vaya a aliviarse, sino al contrario. De hecho, Varadelo hoy dijo que si no se arreglaba de manera correcta la paritaria docente, iban a haber muchos más paros. Seguimos cuando faltan 15 minutos para las 8 de esta manera. Es informativo y es entretenido. Todo eso y mucho más es Semanario Deforme, con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo. Todos los lunes de 19 a 21. Otra apuesta peligrosa de FM Oriente 92.3. sigue escuchando en la radio el mejor programa. Semanario Deforme en FM Oriente. Escuchamos a Martin Solveig y Dragonet haciendo Boys and Girls. Faltan casi 10 minutos para que sean finalmente las 8 de la noche y hasta las 9 estamos acá haciendo, como siempre, Semanario Deforme. En segundos llega Don Lorenzo, el opinólogo, que se convierte así, gracias a la magia de la radio, en el señor John Lorry. Dividimos el día en horas. El mes en semanas. En semanas. Y el año. El año en estaciones. En estaciones. Siempre dividimos. Por eso en este otoño 2017 elegimos sumar. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Más música, más compañía, igual más radio. Atención radio escuchas. Esta hermosa melodía anuncia, junto con la voz de Majo Morteiru, su locutora nacional personal, que ha llegado el momento esperado por todos ustedes. La presentación radiofónica del sensual Sir John Lorry Morteiru, único ser humano en obtener la certificación de las Naciones Unidas como boludo alegre especial a nivel mundial, capaz de tocar el inútil timbre de una bóveda para tratar de comprobar si alguien atiende. Sin más preámbulos, con ustedes, Sir John Lorry Morteiru, profesor emérito de la Universidad de la Calle. Esa, que no es la que existe en España. No soy creyente de conjuros brujeriles, aunque alguna vez he recurrido, más que nada por desesperación, a ciertas publicaciones que dan por seguro te pueden ayudar en la solución de tus problemas personales. Las veces que recurrí a ellas, dejo aclarado, no fue por motivos amorosos. Y no me resultó satisfactorio y no solucioné mis problemas. Lo que aconsejo a mi radio escucha, no concurrir a consultas con brujas o brujos cuyos avisos gráficos ofrecen esos servicios para solucionar problemas. Más que nada porque son sacaguita de giles que creen en ellos. Claro, ustedes se despensarán en este momento, ¿por qué aconsejo así? Si nunca recurrí a ellos. Mi modo de pensar es muy simple. Lo que realmente tienen éxito aconsejando para resolver los problemas de sus consultantes no tienen necesidad de darse a conocer mediante avisos gráficos. Por un simple hecho, son reconocidos por el boca a boca de las personas que acudieron a ellos y comprobaron los buenos resultados de la consulta. Bueno, para salir un momento de este embole de mi charla, les voy a tirar auditivamente un ejemplo de por qué no hay que confiar en brujas, o aquellas que se dicen brujas. Uno de mis amigos, no llegó a la categoría de amigo conocido, se le dio vuelta la tortilla económicamente, como le debe pasar a los que ahora sufren en carne propia por haber voltado al gran traidor a la patria, comenzando a sufrir los efectos de sus pérdidas económicas. Lo rajaron del laburo, la mujer con su hijita de 6 años lo dejó y se fue a vivir en casa de sus padres, me refiero a la señora Noel. En su casa le cayeron con un embargo y se llevaron todo el equipamiento de la casa por deudas con tarjetas de crédito y giro bancario descubierto. Lo único que le faltaba era que lo echaran del departamento que alquilaba porque ya debía 3 meses. Y el dueño no lo podía aguantar más. En fin, una verdadera y desesperante realidad con un futuro muy negro. Con el pequeño saldo que tenía en la SUBE, se tomó un bondi que pasaba por la calle de su casa y terminaba en La Boca. Cuando bajó del bondi, se fue a caminar por la orilla del riachuelo, hasta que al llegar a su intersección con la calle Patricios, se paró en el borde y empezó a mirar fijamente el agua, con el bocho trabajando a 1000 por hora. pensando si no sería mejor suicidarse y terminar con todos sus problemas. Estaba en eso, que sí, que no, cuando se le acerca una fea mujer que le comienza a hablar. La mujer le dice: quédate tranquilo, que todo tiene solución, cuéntame qué te pasa. Mi amigo, al tener con quién conversar, le cuenta por todo lo que estaba pasando. La mujer escucha pacientemente sobre sus padecimientos y le dice: soy bruja. Si vienes conmigo a pasar la noche, te compensaré solucionando todos los problemas. Mi amigo, que ya estaba tan entregado por su mala situación, accede al pedido de la mujer y se va con ella hasta su casa, que quedaba a 5 cuadras de allí. Era, haciendo una comparación de tipo racista, que la hago por el relato, ya que mis oyentes saben que soy antirracista a muerte, un rancho de mierda. Pasan allí una noche magnífica en revolcones sexuales intensos. Cuando mi amigo se despierta, ya entrada la mañana, siente la necesidad de abandonar el lugar y le dice a la mujer que le compense como había prometido, o sea, solucionándole sus problemas. La mujer lo mira fijamente y le pregunta: ¿cuántos años tienes? Mi amigo le respondió: 45 años. A la cual la mujer, con su mejor, le dice: boludo, ¿y aún crees en brujas? Bueno, entrando nuevamente en el embole de mi charla, que lo que acabo de decirles es para que pasen un momento divertido, les comento la triste realidad que viven varios de mis vecinos, que son jubilados con la mínima, y que están pasando mucha malaria por el afano que está llevando a cabo el gobierno nacional ante la pasividad paga, diría yo, de una buena parte de los integrantes del Poder Legislativo, que permiten que el Ejecutivo gobierne empleando los decretos de necesidad y urgencia. Si bien no creo en lo que voy a difundir, atención, reitero, si bien no creo en lo que voy a difundir, lo realizo como una alternativa de la fe que algunos puede estar teniendo, que creen estas, sobre todo si creen en estas cosas, y por ahí, con su fe, pueden conseguir un buen resultado. En este tiempo en que todos nos quejamos de que la guita no nos alcanza, les voy a tirar un simple conjuro, que según dicen los especialistas en ellos, da buenos resultados. Una de las leyes básicas conocidas por los que se dedican a la magia, sobre todo magia blanca, dicen: lo semejante atrae a lo semejante. Por este motivo les haré conocer un hechizo que encontré en viejos libros de alquimia y magia de mi biblioteca personal, que según las malas lenguas de antiguo sirve para acercar dinero a vuestros bolsillos. Advertencia. Advertencia. Si no consiguen buenos resultados, nunca mejor dicho, en efectivo, no acepto reclamaciones, porque este hechizo es otorgado en forma libre y gratuita. Amén. Para el hechizo necesitarán 7 monedas del mayor valor, en nuestro caso la actual de 2 pesos. Durante la luna nueva, guárdela en un pañuelo y llévelas consigo durante todo el día. A la noche, improvise una especie de altar sobre una fuente en la que debe distribuir las monedas en forma de la cruz cristiana. Prende una vela blanca y párela en la fuente al pie de la cruz. Apague la luz de la habitación donde está depositada la fuente. Preste atención dónde deposita la fuente. No queremos que por descuido la vela produzca un incendio. Concéntrese, con humildad, sin pedir cosas fantasiosas. Haga su pedido de dinero o prosperidad. Luego diga en voz alta: Señor, te pido me consigas la fuerza para que mi deseo se haga realidad. Señor, te necesito. Ven en mi ayuda. Prometo servirte con mi esfuerzo, con mi honra, con mi trabajo, con mi fe. Tu fuerza está conmigo y ya nunca me dejará. Gracias y amén. Dejar la vela encendida hasta que se consuma toda. Mi deseo personal, acompañando vuestro pedido, es: Señor, concédeles lo que te piden con humildad para que puedan salir del mal momento que están atravesando. Amén. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor.

www.laciudadweb.com.ar, las notas que hemos escuchado en ese momento, y después hemos estado por ahí, sacado algunas fotos y hecho un clip que está subido en la página de Facebook de la radio, facebook.com/FMOriente9230. El programa siguió, para aquellos que están enganchándose ahora, con un momento en el que Don Lorenzo llamaba a la fe, llamaba al rezo a raíz de las situaciones complicadas que estamos pasando en lo económico y en lo social, y contó una historia en relación a eso. ¿Qué pasa? ¿Nos escuchamos bien? Un pitido. Es la canción. Ah, ¿la canción tiene ese pitido así? Ajá. ¿Como onda? Puede ser. Ahí se cortó. Ahí se cortó. Bueno, un pitido, dos pitidos, tres pitidos son los que nos marcan que son las 8:03 de la noche, y así es como empieza la segunda hora de Semanario Deforme. Tampoco muy esperanzados a raíz de algo que estuvo sucediendo en estos últimos días, y volvemos a la información. La verdad que estas dos semanas han sido bastante complicadas. A raíz de lo que ha sucedido hace un par de días, el titular lamentable que tenemos para dar es que han beneficiado con el 2x1 a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Esto se trata de una nueva avanzada a raíz del aniquilamiento directo de los derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia ha decidido por mayoría, no unánime, pero sí por una mayoría que ha permitido esto. 3-2. 3-2, el beneficio para cortar las penas que se aplique a delitos de lesa humanidad. A raíz de esto, la reacción de los organismos de derechos humanos, y en especial de Madres de Plaza de Mayo, ha sido decir que basurean la memoria de nuestros hijos. La noticia es que la Corte Suprema declaró aplicable el beneficio del 2x1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad. Decíamos recién que era por decisión de la mayoría, pero contó con la firma de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkranz y Horacio Rosati, en especial en el caso de Luis Muiña, por tratarse de la ley, entre comillas, más benigna. Hablamos de la ley 24.390, que es la que otorga el famoso beneficio del 2x1, que hoy está derogada. Estuvo vigente, vamos a recordar, entre el 94 y el año 2001, que lo que permitía, para pasar en limpio y saber por qué hablamos de 2x1 de manera continua, es computar doble a partir del segundo año de detención los días que pasaron sin sentencia firme. ¿Se entiende? De esta manera las penas pueden reducirse de una manera contundente. Hace un par de semanas nuestro columnista estrella, Lautaro Pérez, decía que, entre otras cosas, esto no era así, porque en realidad cuando los genocidas de la dictadura militar insisten en no brindar información sobre los desaparecidos, continúan, y los desaparecidos siguen sin aparecer, por así decirlo, o sin que los genocidas brinden datos sobre su paradero, es un delito que se continúa perpetrando. Entonces no hay posibilidad de que eso prescriba. Bueno, esto echa lamentablemente por tierra en parte esto, y a raíz de esto tenemos las declaraciones de Tati Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que dijo: no les importa nada, basurean la memoria de nuestros hijos, es un día nefasto. Fue lo que expresó de manera embroncada y lógicamente adolorida. Ahora, decíamos recién, hubo un voto de 3-2. Bueno, ¿qué pasó ahí? En disidencia hubo dos votos, decíamos. El primero fue de Ricardo Lorenzetti y el segundo de Juan Carlos Maqueda, que señalaron sus disidencias al respecto y dijeron que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. Cito acá textual, un poco para ser más exacto, que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional y requiere la evaluación de si la posterior al hecho... Es un poco difícil decirlo por radio. Es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso. Y de esta manera, los magistrados, digamos, fundamentaron la no adhesión a este asunto. Similar declaración hizo Estela de Carlotto, dijo: es una estafa a la moral social, nos están destruyendo no solo en lo económico, sino en lo moral. Estoy indignada, sorprendida, nos están destruyendo física y moralmente. Es una lucha a la que le falta, y esto es un retroceso, es una justicia impura. Hay quienes dicen que en realidad los fallos de la Corte son lo que expresa toda la Corte, pero se van repartiendo las responsabilidades políticas de votar cada cosa. Ese es el asunto aquí. Y bueno, se viene viviendo de alguna manera un clima de época en este sentido, porque la verdad que lo que preocupa es quizás que los represores, que no son ex-represores como dicen Clarín o La Nación, estén en la calle y hasta estén envalentonados a tomar represalia. Digo, hay que decir que esta semana se vio una sentencia de un juicio en Córdoba donde un represor pidió el famoso 2x1, se lo negaron. Y cuando familiares le decían al represor el famoso cántico de ole, ole, ole, ole, a donde vayan los irnos a buscar, él les dijo yo también. Es muy fuerte porque hay gente que por eso está negando a declarar contra represores por temor a que salgan. Es el clima de época que se está viviendo. En una semana en la que lo que está pasando es que, por un lado, la iglesia sale a pedir una especie de llamado a la reconciliación nacional, a cuestiones que creíamos que estaban superadas, donde hoy se habla de la pacificación, de la unidad entre los genocidas y los desaparecidos. Bueno, eso es lo que se está viviendo. Y lo que hay que decir es que para que eso suceda, cosa que no va a suceder, los primeros que tienen que dar de alguna manera sus declaraciones son aquellos que son militares y guardan información. Aquellos que son miembros de la iglesia, justamente, y guardan información, que bendijeron las armas, que asistieron a sesiones de tortura. Bueno, todos aquellos, bien podrían, de alguna manera, brindar la información que las madres vienen buscando hace 40 años, de manera verdaderamente, que conmueve sin duda alguna. Bueno, la cuestión es que no hay ninguna posibilidad de que haya reconciliación, mucho menos si quien lo propone es el victimario, ¿no? Me parece que eso es algo que no está de más decirlo. Obviamente en esta semana hubo repudios, hubo conferencias de prensa, hubo radios abiertas, hubo una sentada por parte de madres en la puerta del episcopado, obviamente negando de plano cualquier tipo de entendimiento con los genocidas, que por supuesto quedarán en la historia como eso que son. 8 de la noche, 9 minutos, y obviamente suena una canción que se ajusta perfectamente a todo esto que recién charlábamos. ¡Juicio y castigo! ¡Cambio! lo recomendable a la hora de rascarse el trasero es, como cuando uno cruza la calle, mirar para ambos lados antes de hacerlo. Es otro consejo de Semanario Deforme en FM Oriente, 92.3. Las calles se tapizan con hojas secas, los días se acortan y las noches comienzan a hacerse más largas. El otoño te pone el paisaje. Nosotros. La música. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2017. La estación perfecta. Seguimos aquí en Semanario Deforme hasta las 9 de la noche, son las 8 y cuarto, porque siempre es importante decir la hora. Les contamos que nos pueden escuchar en vivo, como siempre, en www.fmoriente.com. Ahí le dan clic a Radio en Vivo y están escuchándonos desde cualquier lugar del mundo o del munde, como suelen decir los locutores de radio de cumbia. Porque no usan la O al terminar la palabra, dicen de todo el munde. La noticia que tenemos aquí ya tiene que ver con este mundo loco en el cual solemos vivir. Viste que siempre tenemos noticias de China, noticias de países orientales, porque ahí suceden cosas también muy, muy locas. La noticia que tenemos aquí dice así: contrató 200 extras para participar en su boda y terminó en la cárcel. A veces suceden estas cosas y verdaderamente uno no sabe lo que hacer. Lo que se suponía era el día más feliz de sus vidas se convirtió en una pesadilla para una joven pareja. Esto sucede, decíamos, en China, luego de que se revelara que el novio había contratado a 200 personas al azar para actuar como sus amigos y familiares en la boda. El novio, conocido solo por su apellido Wang, que calculamos que en la guía telefónica de China deben haber unos 16 millones, y su prometida Xiaoli dieron el sí, esto fue el domingo 30 de abril, durante un gran banquete en un hotel en Xi'an, provincia de Xiani, en China. Todo iba según lo planeado hasta el momento en que la familia de la novia se dio cuenta de que la mitad de las mesas reservadas para los invitados del novio estaban lamentablemente vacías. Wang les decía que estaban en camino, pero la novia y sus padres, claro, lógicamente empezaron a sospechar de este joven. Después de hablar con los pocos invitados que estaban sentados en sus mesas, así se dice, y darse cuenta que, si bien todos dijeron que eran amigos de Wang, no podían afirmar, digamos, de dónde lo conocían al muchacho. Con el banquete en marcha y los padres de Wang sin aparecer por ninguna parte, la novia se convenció de que estaba mintiendo, por ende llamó a la policía. Cuando llegaron y comenzaron a interrogar a los invitados del novio, algunos cedieron a la presión de la sospecha y admitieron que nunca lo había visto antes. Algunos eran estudiantes, otros dijeron que eran taxistas, pero todos tenían algo en común. Habían sido contactados por Wang en la red social WeChat, que les ofreció, a saber, 80 yuanes, algo así como $12, 200 mangos de acá más o menos, para asistir a la boda como sus amigos y parientes. Algunos de ellos incluso sacaron sus teléfonos y mostraron a la policía los textos que habían intercambiado con Wang como prueba. O sea que lo entregaron directamente a quien lo contrató. Lo mandaron en cana, al frente. Directamente acá lo mandaron en cana de manera literal. Exacto. La cuestión es que se hizo eco una cadena de televisión que transmitió las entrevistas con los falsos invitados a la boda y a la confusa novia, quien contó a la prensa que ella y Wang habían estado juntos durante 3 años, pero que nunca sospechó que era capaz de tal engaño. No quiero saber qué es lo que hace si ella abre la puerta y se le encuentra con, no sé, con otra señorita o con una amiga. Ahora, pienso yo, ¿será por cuestión de prestigio o sería que Joan, ese Juan... Sí, ese, o Juan, si no, ¿no? Vamos a decirle Juan porque nos digámosle, queda más cómodo. Claro. Que el tal Juan capaz que no tenía ni contacto con los padres, que vivía solo. Puede ser, una persona solitaria. Y debe ser coso y debe ser como una mancha el estar en solitario en China, con tanta gente que vive. Totalmente. Debe ser el famoso honor oriental, ¿no? Del cual tanto se habla, que hace que un pobre hombre sin tantos amigos se vea obligado a... Alquilar amigos. Para poder casarse. Exactamente. O sea, así como los alquila, bueno, hay que ver a qué hora los devuelve. Por y no dice decirlo. Si la novia lo dejó por ese motivo. Por eso, continúa esta terrible a ver. Historia que nosotros nos moviliza. A mí me pone muy triste, pobre tipo. Encima de la guita que se gastó. Yo hubiese ido, Y tiraba unos chistes. Yo de onda, te digo, si me... Con Wang, que es una masa. Pero yo hubiese ido de onda, aunque sea para morfar. No, yo hubiese ido y... contábamos chistes, cantábamos, le metíamos un poquitito de onda, dado que este pobre hombre no tenía amistades. Pero acá justamente lo que dice la involucrada, dice... momentito. Fue bueno conmigo, siempre pagaba las cuentas y atendía mis necesidades, dijo la novia despechada. Pero ahora que lo pienso, no teníamos amigos comunes y los padres que conocí probablemente también eran contratados. Terrible. Claro, ya le queda cierto resquemor a ella de que le pueda llegar a pasar cualquier cosa. Claro, claro. O sea, claro. Era esto o poner figuras de cartón para la foto, que iban a ser todos iguales. Me imagino, qué sé yo, sentados todos en la mesa y ellos dos solos y con la figura de cartón de los padres en la mesa. Correcto. Bueno, una nota al pie. En Italia, por ejemplo, hubo una época, esto es bien real, donde en ciertas autopistas, para que los italianos no se fueran de mamo con la Ferrari, optaban por poner policías de cartón. Porque claro, desde lejos, si vos veías una forma policíaca, bueno... Bueno, y en Texas, sí, no policía de cartón, directamente patrulleros de cartón. Patrulleros de cartón, bien. Después yo calculo que atinarían a atropellarlos y hacer apuestas. Claro, una vez que se dieron cuenta que eran de cartón, pasaban y los hacían pelota. Exactamente. El drama de la boda pronto se volvió viral en las redes sociales chinas y fue... recogido por la BBC, esta cadena tan prestigiosa, quien mencionó que Wang había sido detenido después de la farsa, se lo llevaron directamente en cana, esto, como decías, fue literal, pero no ofreció ninguna explicación a lo sucedido. La contratación de 200 extra para asistir a una boda es bastante rara, pero al parecer, y atenti, esto por si uno también está atraviesa una situación igual, esto no sería delito en ninguna parte del mundo. Es para tener en cuenta. La red de noticias china CGTN aclaró este asunto en la semana cuando reveló que Wang fue detenido por fraude. ¿Por qué? Porque se le acusa, esto sí estaría siendo un delito, por estafar por más de 1,5 millones de yuanes, o sea, $160,000, a la familia de la novia en el último par de años. O sea que hubo una especie de telenoche investiga. Ah, quiere decir que el que Juan la estaba viviendo. Sí, la cuestión es que hubo un CGTN investiga que detalla que, entre otras cosas, según en el año 2015, de acuerdo con informes, Wang o Juan tomó prestados 400.000 yuanes para inversiones y a principios de este año le pidió a su futura familia política otros 700.000 como dinero de la dote para comprarle un coche a su futura novia. O sea, todo en pos de mantener esta relación. Después de esta farsa que montó en la boda, la novia y su familia finalmente se convencieron de que solo se casaba por ella por dinero. Un poco tarde, pero por lo menos se llegaron a esa situación. Bueno, pero por lo menos no se ensartó. Correcto. Peor hubiera sido que, estando casada, se enterara que... Y sí, ya ahí los bienes habían abusado de ella por dinero. Correcto. Lo increíble es que esta no fue la única razón por la que fue detenido. Mientras se lleva a cabo una verificación de antecedentes, la policía, y mirá cómo todo tiene un giro, como si fuera una película, la policía encontró que el señor Wang tiene solo 20 años, lo que lo hace 2 años demasiado joven para casarse legítimamente en China. CGTN, que tiene que por lo menos 22. A los 22. Correcto. Ah. Según acá el cable de agencias que me acercan mediante fax aclara eso. Bueno, lo mismo que acá. Igual que acá. ¿Cuánto, la mayoría de edad cuándo se alcanza? ¿Que no eran los 21 antes? Para la mayoría de edad, sí. 34. Déjate romper las pelotas, no me vengan con esa cosa. No, que 21, según tengo entendido. Creo que 21 o 22. No, 21. Como las películas para mayores de... No, mayoría de edad es 18. 18 ahora, sí, porque señor. Antes eran los 21 y si no tenía el permiso de tu viejo no te podías casar. No, ahora es 18. ¿A los 18? Sí, señor. No. CGTN informó que luego de escuchar sobre las hazañas de Wang en las noticias, sus verdaderos padres se presentaron y se ofrecieron a pagar a Xiaoli y su familia el dinero que su hijo había tomado prestado. Una noticia verdaderamente que nos toca el corazón, nos toca todo tipo de fibras, y a mí me toca el corazón, la tripa gorda, la proboleta, chorizo y morcilla. Si usted tiene una noticia similar, puede llamarnos a los teléfonos que detallamos en pantalla. Esto es 4623-6293, 4458-3949. Te veo con ganas de decir, de hacer un aporte, de decir algo. Este es el momento. Sí, estaba pensando... bueno, yo por mi edad no lo podría hacer ya. ¿Qué cosa? El tratar de engatusar a una señorita joven. Pero puede pasar. ¿Por qué no atendés el teléfono? Está atendiendo Santi el teléfono. Y estoy pensando, ¿cómo puede haber gente que actúe así en la vida, ¿no? Sobre todo con el amor que le profesan ciertas señoritas a ciertos caballeros. ¿Cómo se pueden abusar de la fe de una persona en esa forma? Exactamente. Yo a mi edad me cuesta un poco entenderlo. Tanta maldad. Sí, sé que es variado, han variado muchas formas del comportamiento humano, pero antes, costaba, era muy raro llegar a un tipo de esta situación, aunque siempre hubo gente que se aprovechó por la cuestión de guita. Claro. Y en eso tenemos que poner la balanza, tanto las mujeres como los hombres. Correcto. Porque había algunos jovatos de mi época que mantenían señoritas, no santas. Claro. Bueno, pero también está la posibilidad de que una señorita te mantenga a vos, ¿no? Dada la sensualidad de la figura. Puede pasar, puede claro, pasar. Claro, la figura del, digamos, de... ¿Cómo se le dice en francés que es el gigoló? El gigoló. La figura del gigoló siempre ha existido. Exacto. Y sobre todo con señoritas de la alta sociedad argentina de antigua data. De antigua data. Que la mejor que hacía un papel de soltera, mirá lo que me vengo a recordar. Lo tengo que traer ese pedazo de la radio nuestra que yo lo tengo guardado. Era Nini Marshall. ¿Con Catita? No, Catita era uno de sus personajes. Ah. Pero tenía un personaje que era una solterona, que se enamoraba de todos. Lo voy a traer porque lo tengo grabado. Cómo no. Bueno, tenemos un llamado de alguien que está del otro lado del teléfono, 4623-6293. Hola, ¿quién está ahí? Hola, habla Luqui. ¿Cómo anda? Bien, te escucho todos los días, estoy muy contento que te escucho todos los días. Pero salimos los lunes nada más, Luqui. Sí, todos los días. No, lo que pasa es que este es Luqui Vengas, claro. Ese hombre, ¿de qué está hablando? Le da de piedra, gastando la hora de la radio para que habla de la Nini Marshall. Pero ¿por qué no habla de los jíbaros? ¿Por qué no hablan de la actualidad? Sí, lo hicimos en última hora y media. Luqui, ¿de dónde nos estás llamando? Estoy llamando de acá de mi casa. Bien, ¿dónde queda tu casa? Queremos saber todo del oyente, conociendo al oyente es esto. ¿Vos conocés la Plaza de Ituzaingó? ¿Cuál de las dos? La que está, que tiene árboles, todo eso. Sí, las dos tienen árboles. Bueno, una de esas, pero bueno, entonces me parece que no la conocen. ¿La estación de Ituzaingó la conocés? ¿Qué es Ituzaingó? Sí. De Ituzaingó, del andén. Sí. ¿Lo conocen? Sí. Bueno. ¿Vos qué decís? ¿Y tu Saingó en Corriente? ¿Para mí que se está llamando de Corriente? Hablando de Corriente. Es muy probable. No, de Ituzaingó, de Ituzaingó. Correcto. Bueno, yo te hablo de Moreno. Correcto. Está bien, en la misma línea del oeste, está claro, bien. Queda todo cerca. ¿Cuántos años tenés? Según mi documento tengo 8. 8, mirá que vos de... ¿Qué voz masculina, desarrollada? Sí, ¿fumás mucho? No quiero decir... Los documentos me los sacaron 60 años después, boludo. Ah, no, claro. No quiero decirle o hacer abusar con el oyente porque dijo 8, porque hay algo que se dice con el 8. Claro. Luqui, ¿tenés novia? Y tenía, pero me dejó. Bueno, entonces, ya sabés. Me dejó porque soy muy peticito. Bueno, pero ojo, porque los petizos... Tenés cuidado que te pueden crecer los pelitos en la mano, Están Luqui. De moda los petizos, ¿eh? Sí. ¿Salís a bailar? Sí. ¿A dónde vas a bailar? ¿Vos conocés el Círculo Santiagueño? Sí. Bueno, voy a Jaripeo. Me parece que vamos a diferentes días. Sí. ¿Hay levante ahí, por lo menos cuando vas vos? Sí, pero cuando se me levanta se me nota. Ah, bueno. No, ¿qué decir? No, ¿qué? Pensá en algo feo, pensá, no sé. Sos impúdico, ¿eh? Sí. ¿Vos qué están? Porque no tengo reloj, ¿están en la protección del menor? No, falta una hora y media para eso. Ah, ¿viste? Entonces claro. Cuidate, boludo. Totalmente. Cuidate, no digamos la palabra. Y ese señor que está ahí, que es un anciano por la voz que tiene y por la antigüedad que habla de las cosas? No, de hecho es más joven que yo. Ah. ¿Viste? Pero ¿cómo engaña la situación? ¿Cómo engaña? Engaña todo. Bueno, Luqui, te sigo escuchando mañana y pasado también y todos los días. Te queremos un montón. Bueno. Te agradecemos mucho que hayas tomado el trabajo de llamarnos. Sí, porque tuve que dejar el peseto que estaba limpiando, manga, pero tú... Eso es querernos. Un beso gigante. Bueno, gracias, Pascual. Ahí pasaba Luqui, que nos deja su saludo enorme. No, y aparte vamos a decir que es un componente de la familia radial. Es un componente de la familia radial. Y que los jueves... Es amigo de Pascual. Claro, es amigo de Pascual, al cual lo puede escuchar los jueves. A las 21 horas... Lo tenemos acá en estos estudios, sí, haciendo el mate. Exactamente. Que es un programa diferente. Luqui está en el programa de Pascual. Claro, Luqui está en el programa de Pascual y hacen el mate. Lo único que sí, les vamos a advertir, como hacemos siempre, como el programa se llama El Mate, y si los invita al programa, guarda, traigan la yerba, porque si no hay yerba les puede pasar algo muy feo. Exacto, les puede pegar con una fusta en las rodillas. Exacto. Porque la radio es así, ¿no? Es así, sí. 8:30 en instante. Ay, perdón. Pregunto algo que lo debería preguntar fuera de aire, ¿no? Por casualidad. Sí. ¿Hay expediente OVNI? Mira, tengo un pedacito. No voy a hablar de OVNI, pero es una importante información que ha llegado. Y aparte tengo un pequeño articulito que les va... qué sé yo, a mí me originó unas carcajadas que no las pude contener. No sé, mandame una musiquita y después, si querés, hacemos lo de los ovnis, o si no, te cuento lo que me ocasionó la carcajada. Perfecto, escuchamos ahora Big Data, esto es Get Some Freedom con Dragonet. 8 de la noche, 30 minutos en la República Argentina. Banda sonora de la serie Santa Clarita Diet, más que recomendable. Un poco de rock indie sonando acá en la radio. Somos 92.3 desde Ituzaingó y para todo el mundo. Esto es Big Data, Get Some Freedom. Business. Como soy española, a esta hora puedo decir tranquilamente que voy a coger. Voy a coger el colectivo y coger la tarjeta SUBE para después coger un taxi e ir a lo de un amigo y coger. Porque coger a tiempo evita muchos problemas. Esto es Semanario Deforme en FM Oriente 92.3. Ellos están entre nosotros, quizás más cerca de lo que crees. Desde lo alto en el cielo, en una nave, hasta un vecino. Podrían estar al lado tuyo, porque no estamos solos en el universo. En Semanario Deforme llega Don Lorenzo para una nueva expedición de Expediente OVNI. Porque hay vida en las galaxias y quizás ya nos hayan conquistado. Me considero un confexo porque mi aparente delito es creer en la existencia de vida extraterrestre. Y como investigador literario de la ufoarqueología, creo firmemente que algunos ya conviven en nuestro planeta Tierra. Lo que me da bronca es que las grandes potencias de años A vienen investigando sobre UFOs, o como decimos por estos lares, OVNIs, y se hacen los boludos para que a nivel popular no sepamos todo lo que saben ellos sobre el tema. Y de vez en cuando nos tiran con alguna migaja informativa para hacernos creer que no ocultan nada. Aunque poseen investigaciones muy adelantadas, cuyos resultados no son informados y están guardados como secreto de Estado. A continuación les voy a dar el ejemplo que os acabo de decirle, pero esta vez se ha hecho público. Esta información llegó a mi mail por medio de una agencia noticiosa de nivel internacional que me la envió. Está registrada con fecha 27 de abril del 2017, hora 0048 GMT, y reconfirmada el mismo 27 de abril a la 0110 GMT. Y dice: NASA. La humanidad está a punto de descubrir la vida extraterrestre. Así lo afirmó el portavoz de la Agencia Espacial durante la última audiencia del Comité para la Ciencia, Espacio y Tecnología de Estados Unidos. El profesor Tomás Surbuchen, administrador asociado del directorio de la misión científica de la sede de la NASA en Washington, afirmó que falta muy poco tiempo para que descubramos vida alienígena. Agregando, estamos al borde de uno de los descubrimientos más profundos y nunca vistos antes. En la audiencia que se celebró el pasado 25 de abril del corriente año, el citado profesor mencionó todos los logros recientes de la NASA, y entre ellos la búsqueda de vida extraterrestre, que apoyan su afirmación. Hace dos semanas, Alan Cassini de la NASA demostró la presencia de hidrógeno en una de las lunas de Saturno, a la que conocemos con el nombre de Encelado. Y el equipo del telescopio orbital Hubble anunció los resultados de la observación realizada sobre los océanos de Europa, la luna de Júpiter. Ambos descubrimientos representan el potencial de vida, afirmó el portavoz de la NASA, quien también destacó los avances de la astrobiología. Bueno, hasta aquí está esta interesante información sobre la existencia de probable vida extraterrestre con supuesto origen microbiano. Para mi forma de pensar, la NASA tiene oculta información muy valiosa sobre el resultado de sondas espaciales que han sido enviadas al espacio en forma secreta. Para aquellos que quieran escarbar bien a fondo este tema, les aconsejo, si tienen la internet, que naveguen por ella, buscando los comentarios que algunas veces fueron pronunciados por los primeros astronautas de la historia espacial estadounidense, y se van a llevar varias sorpresas, aún sin que tengan las fotos guardadas por la NASA con el rótulo de Top Secret. Hasta la próxima información. Hey cabrón, where are you from? Eres distinto, por eso te matamos. Hey cabrón.

discazo del año 1995, hablamos de el disco Rey Azúcar, perteneciente a la banda Los Fabulosos Cadillacs. La canción es Santa Carmela, antes era La Mancha de Rolando haciendo Cabrón. Continuamos en los últimos minutos de Semanario Deforme. Estamos hasta las 9 en vivo, trayendo para ustedes humor y pasos de comedia y noticias por igual, con apostillas sobre ovnis y ese tipo de cuestiones. Nos pueden dejar su mensaje llamando al 4623-6293, 458-3949. Vuelve a decir Don Lorenzo Lopinolo. Mirá, sinceramente hay casos en que me siento superado. Ajá. Como el boludo alegre que me considero. Sí, ya tu tarjeta dice eso. Mi tarjeta dice boludo alegre, mariscal del aire. Correcto. Vos, usted, don Francisco, que es el director de la radio, que está sentado allá en la pecera también, y ustedes oyentes, ¿pueden creer que hubo un funcionario del actual gobierno que el día primero de mayo, el Día del Trabajador, mandó un Twitter en el que saludaba a los trabajadores y a las máquinas? Ya sé quién es. Realmente no sé si reírme o ponerme a llorar por comprobar la calidad de dirigentes gubernamentales, sobre todo mentales, que gobiernan este país. No debe tener, como se decía antiguamente, dos dedos de frente, como se adjetivaba a las personas de mínimo conocimiento sobre la vida. Saluda a las máquinas, que en la gran mayoría de las actividades fabriles vienen significando la pérdida de empleos, porque los operarios son reemplazados por máquinas movilizadas por la robótica. Bueno, ahora, yo tengo... Esto tiene otra derivación también, porque si vamos a la máquina, ¿quién fue el que recibió el saludo? Una Commodore 64, alguna máquina de las que sostienen de las cintas de labores de montaje. Esa máquina robótica que hay en la fábrica de automóviles. Es posible. Sí, creo que el saludo fue de Lucas Lach, ¿no? El vicepresidente del Banco Central. Central. Sí. Vicepresidente del Banco. Claro. Sí, le mando un beso a la máquina que imprime billetes. Para mí es muy complejo. Un beso grande a una grúa. Pero me supera la idea. Una palmada a un volquete. Bueno, y así todo el día. Si fuera un robot que le pudiera contestar, como esos que vemos ahora que lo están haciendo, como nos hizo Dios a su imagen y semejanza, sí. Ahora vemos que están haciendo en China y en Japón, uh-huh. Están haciendo esos robots a nuestra imagen y semejanza. Vaya y pase, pero no es el caso. Pero ese, ¿qué? ¿Tendrá alguna máquina? ¿Tendrá Twitter para contestarle? Claro. Sinceramente, es pregunta. He quedado muy perplejo con ese Twitter. ¿Qué quiere que te diga? Es pregunta, sin duda alguna. Vamos a hacer una cosa. Sí. Total, nos quedan unos minutos. Sí. Si alguno de ustedes que nos escuchan siempre o nos escuchó hoy circunstancialmente quieren opinar sobre lo que acabo de leer, los teléfonos de la emisora son 4623-6293. Y 4458-3949. Son líneas que hasta a partir de este momento quedan abiertas si quieren opinar. Y es más, le ofrecemos la oportunidad de hacerlo al aire bajo el lema de la radio: alternativa y libre. Un detalle, habíamos quedado con una grilla, una especie de grilla, una especie de trivia del programa anterior, donde estábamos hablando de el nombre, venía a colación de lo que charlábamos al principio del programa, el nombre del doctor que era el que estaba con Fleco y Male. Esto también era trivia, me parece que fue claro, del no programa pasado. No nos contestaron. ¿Cómo se llama el hombre, el médico que acompañaba a Fleco y Male en esos spots de, claro. Recuerden de los 90? Vamos, decile en todo caso, Santi, la base del spot, ¿para qué era? ¿Sobre qué era la base del spot? A sobre ver si alguno se acuerda. Droga. Sobre la droga y los jóvenes. Y los jóvenes. Sí, o los jóvenes y la droga. Claro, sea, ¿cómo ¿no? se llamaba el doctor que en esos spots le aconsejaba a los jóvenes el no uso de esos elementos tan dañinos para la salud? Exactamente, esa es la idea. Llaman, decíamos, 4623-6293, 4458-3949. Ustedes y le vamos a regalar. ¿Y qué regalamos? Le vamos a regalar un CD y se lo vamos a grabar con la música que le guste al que llame. Perfecto, muy bien. Así entonces queda asentado en planilla. Creo que es momento entonces, faltando 10 minutos para que sean finalmente las 8 de un 80 y 90, de irnos bailando. Es momento de hacer de cuenta que estamos casi más cerca del viernes, ¿no? Sí. Y eso se hace con música. Aparte, es para abrir la semana, que todavía faltan unos cuantos días, que la gente la vea con optimismo y la goce. Totalmente. Falta bastante y lo vamos a tapizar con música de los 80 y los 90 para subirnos a un parlante mientras vemos que baja una bola de boliche. Che, qué lindas luces la bola, ¿eh? Sí, totalmente. Llegan mensajes. Santi, ¿no dijiste que este miércoles hay una marcha? Sí, efectivamente, una marcha. Nos olvidamos de la marcha, claro. Exacto. Y la gente que la iba a hacer el jueves se va a unir a la gente que la hace el miércoles. Exacto. Se llama en la marcha, Plaza de Mayo. Exacto. Marcha contra la impunidad. Las madres piden a la gente que vaya con pañuelos blancos. Veamos. ¿A qué hora es, Santi? Miércoles. ¿A las 3 de la tarde, no? No, miércoles 10 de mayo, en Plaza de Mayo, justamente. Se ganó figura el horario. Ya les digo. Todo esto a raíz del 2x1 que venimos charlando, ¿no? El asunto de. Sí. De la acordada de la corte. Del 2x1. Esto es P-Lion, Happy Children. Tenemos que darle la gracia a los oyentes que están tan atentos cuando se nos escapa algún conejo. Totalmente. Otra cosa que nos dicen es, acordate que Sting brindó su apoyo a Abuelas y Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave, también. Esto fue esta semana. 18 horas. Muy bien, Don Lorenzo. Exactamente. Organismos de Derechos Humanos está convocando a una marcha contra el 2x1 a represores para el día 10 de mayo a las 18. No, acá están diciendo frente al Palacio de Justicia. No, va a ser Plaza de Mayo. No, Plaza de Mayo. Los abuelos de Plaza de Mayo. Correcto. Perdón, ¿este miércoles Connie estrena? Detalle, este miércoles tenemos nuevo debut con programa. No, ¿a qué hora? Miércoles, 11 de la mañana, KLK Ecológico. Medio ambiente, alimentación sana, energía sustentable. ¿Qué día dijiste? Miércoles, 11 de la mañana, con la compañera Connie Francis. Debuta entonces el miércoles a las 11 de la mañana hasta las 13. KLK Ecológico. Lo pueden escuchar en los avances de la radio. Nuevo programa que se suma. Y el viernes pasado debutó otro programa a las 7 de la tarde, que se llama, ¿cómo es que se llama? El de los viernes. Se llama... No sé, no te quedes quieto. Los viernes, de 19 a 20. ¿Quién lo conduce? Sí. Ya te digo. Fíjate, porque queda media trunca la noticia, sino. Adrián Scabuzzo y Tamara Olazagasti. Ahí está. Adrián Scabuzzo y Tamara Olazagasti, los días viernes de 19 a 20 llega No te quedes quieto. Francisco, Tamara no era la piba que vino una vez antes, ¿no? ¿Es otra? Es otra Tamara. Ya sé quién dice usted y es otra, sí, Tamara. Es otra Tamara. Pasamos a los 90, sí, sin solución de continuidad. Porque hacemos de cuenta que es viernes. Por más que sea lunes, queremos erradicar este día. Y con buena música. Esto es Hathaway Live. Faltando 5 minutos para las 9. Arriba de la mesa. Hacer uno así, pero con cumbias colombianas y de Argentina de los 90. ¿Cómo la ves? Bien tropical. Con la verdadera cumbia, ¿eh? Sí, lo dice Don Lorenzo alzando un dedo. Sí, sí, porque yo con la otra cumbia no... No, pero me refiero... No, la cumbia. No, ¿sabés por qué no la voy con la otra cumbia? A ver. Porque es muy reiterativo, sí, el ritmo. Y aparte las letras no dicen nada. ¿Pero qué pasa si traigo cumbia? La vi a mi señora y le dije que viniera y... por no decir otra cosa peor. Y que aprovecháramos que estamos solos y... No, no, ese tipo de cumbia no me gusta. Es verdad, pero yo me refiero... O que se le cayó el plato y yo la alcancé a recogerla, qué sé yo. Qué sutil todo. Yo me refiero a la cumbia de los 90, la que tenía cierta poesía, no, pero Antonio Ríos, Daniel Agostini. No, anterior a los 90 tenemos... También. El Cuarteto Imperial. También. Y los otros también que eran... Grupo Sombras también, che. Aceptame, no, Grupo Sombras. Es muy lindo. Muy, muy lindo y muchas letras muy lindas. Le cantan al amor. Grupo Sombras tiene muy, muy lindas letras también. La semana que viene estará de vuelta con nosotros el señor Daniel Galst para hablar de Ituzaingó y el amigo Lautaro Pérez con su sección sobre ciencias políticas y sociedad. Esto va a ser la semana que viene. Nosotros cambiamos ahora a Don't Go, clásico de Yazoo. Sello Gapul a pleno. Todo esto lo pueden escuchar en Selección Oriente a toda hora aquí en la radio. Vamos a recordar algo, porque ya que está de paso. Sí. Para aquellos que quieran tener una experiencia radial. Sí. Vengan a la radio, hablen con el señor Francisco, que es el director de la radio, que hay espacios disponibles. Correcto. Eso sí, esta es una de las radios que más módicos precios tiene. Claro. Y los conductores pueden hacer el programa desnudos. Bueno, tanto como eso no, pero... En otras no se puede, acá sí. Ahora, ¿te imaginas un programa nudista acá? Hemos tenido, ¿eh? Hemos tenido. O algo parecido. Algo parecido puede ser. Algo parecido, sí. Hemos tenido un programa llamado Sexo y Música. hace un par de años. Sí. Tras noches con la compañera Patricia Castro y compañía. Mucho taxista prendido fuego solía llamar en aquel entonces. No me digas. Acá Francisco lo puede atestiguar de que había gente que llamaba que estaba... Y buen horario, no. Buen horario. La noche buen horario para ser ese tipo. Hablamos de gente que precisaba abanicarse o pasarse un vaso fresco por la frente a raíz de lo que sucedía aquí en el aire. Y gente que ha venido acá a la radio para buscar... Más no puedo decir. No, bueno, está bien. No. Aparte no queremos embarrar la cosa, ni embarrarle la vida a gente que tiene plácidos matrimonios. Correcto, pero ha venido gente a querer sacarse la duda de quiénes eran las voces seductoras. Es todo lo que podemos decir. Bueno, hay mucha gente que discurre por esos caminos, que es la magia de la radio. Claro. Eso es la magia de la radio. Exactamente. Amigos, nos vamos. Recuerden que pueden escuchar muchos fragmentos de este programa en el Facebook de la radio. Los iremos subiendo, como tenemos las columnas de Lautaro y partes varias de este programa. facebook.com/fmoriente923. Ustedes ingresan ahí, van a la parte de videos y van a encontrar material de todo tipo, lo que incluye también nuestros programas. Y lamentablemente van a ver lo re pelota que estoy hecho. No, es todo audio. No hay video. No hay todo audio, ¿eh? Queremos contener tu sensualidad para que no las féminas no se lleven puesto el estudio. Bueno, muy bien. Saludamos a nuestra voz artística, Majo Morteirú, que nos escucha desde las desde diferentes rincones de la patria. Desde las Bariloches. Bariloches, exactamente. Amigos, nosotros nos vamos. Don Lorenzo, si quiere decir algo, este es el momento para poder hacerlo. Y el momento que estamos pasando todos, algunos los pasan más plácidamente, otros los pasamos peor. La cuestión es, como decía la canción de Palito Ortega, yo tengo fe que la cosa va a cambiar. Damas y caballeros, Don Lorenzo Lopinolo, Francisco Bueno ocupándose que esto salga espectacular en la supervisión y dirección general religiosamente de esta emisora que... hace 30 años está aquí transmitiendo todo lo que pasa en el oeste. Mi nombre es Santiago Alonso y la semana que viene dicen que estamos de vuelta. Este aplauso generoso del público lo agradecemos por demás. Y nos reencontramos la próxima semana después de la gente de Ciudad Deportiva para hacer este programa que se llama Ciudadano, que se llama Semanario. Semanario de Forme. Los queremos un montón y ahí nos vimos. Chau. Así termina Semanario Deforme con Santiago Alonso y Don Lorenzo. Voz artística, María José Mordeirú. Director, Francisco Bueno. FM Oriente 92.3. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Massachusetts confirma que existe vida después del verano. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Otoño 2017. Te damos todo el año. Lo que vos querés escuchar.